Oye, brother, ¿en tu televisor ganó Perú? No seas pelotudo. Y así empieza Los Pelotudos, aquí en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Hola, gente, bueno, estamos aquí en Los Pelotudos con el Cachi, con el Chava. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo están, gente? Aquí en Los Pelotudos, en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Como siempre, al día, con los mejores temas deportivos. Con los temas más pelotudos, gente. ¿Y cómo claro. andan? ¿Cómo andan por en casa? ¿Cómo andas, Cachi? Por el casa. ¿Cómo andan en casa, my friend? ¿Cómo estás, compadre? Hoy ha sido el día bonito, ¿no? En la noche va a ser un frío del carajo, pero va a estar chévere. Pero está simpático el día, ¿para qué? Ha estado bien relax, bien power y está. Y los comentarios han estado también bien chéveres. Claro. Como siempre, la gente está posteando en lo que me parece súper chévere. Ahí en el Blogspot. Agradecemos también a la gente que nos sigue todos los martes por aquí por laotraoreja.blogspot.com. Y les agradecemos sus comentarios. Que venía borracho. Nah. Para los que no saben, hoy día es el cumpleaños del Kenji. Ha venido tomando su cuara porque eres una lady. No, prefiero el Red Bull. Pero no le damos publicidad a estas marcas. Bueno, gente, comenzamos con el programa. Claro. Hoy día vamos a hablar un poco de los deportes a los que no le hemos tomado tanto interés, pero que en verdad hemos tenido más logros. ¿Tú qué dices, Cachi, con este tema? Claro, es como cuando, por ejemplo, te conoces una flaca que está bien rica, pero te chotea, así como tú comprenderás, a cada rato. Ay, ay, pero ay. Hay una que siempre te echa el ojo y tú no le haces caso. Algo así. Es que los peruanos solemos ser así también. Nos gusta sufrir. Nos gusta nosotros sufrir. Ver que nos goleen así a cada rato en el fútbol, en vez de hacer caso a ciertas disciplinas que en sí somos buenos, ¿no? O sea, prácticamente nos centramos en el fútbol, en el básquet, en la natación, pero a la final esos deportes no nos dan tantos éxitos. Enfoquémonos un poco en el box, que sí nos ha dado tanto éxito. El surf, el ajedrez y el vóley. El tenis, el béisbol también. Claro, está olvidado, totalmente. Vale todo también, acá tanto desgraciado que también. ¿Cómo lo vamos a hacer buenos en vale todo? En todos estos temas que estamos, en todas estas disciplinas deportivas que estamos hablando, hay grandes promesas para que, ¿eh? Que según dice la gente a nivel internacional, podemos ser campeones en estas disciplinas, tanto en el box como el surf, como el ajedrez y el vóley. Claro, esas cosas vamos a hablar el día de hoy, sin antes agradecer a la gente que nos visita en el Facebook, porque estamos en el Facebook, ¿sí o no, Rorro? Estamos en el Facebook, claro. Estamos con la rica pepa del Chava y el Cachi por el Facebook, gente. Visítenos que tenemos más visitas que Cristiano Ronaldo. ¿Podrás? Y también agradecer a la gente que nos ha posteado ahí en Blogspot poniendo sus ricas, los ricos piropos para Piernina, ¿no? Claro. Ahí se han ganado sus dos entradas por ahí. Aparte, y ahora estaremos llamando a esa gente porque más o menos conocemos. Aparte que por piernicascalentitas.com se ganaron la gente las entradas para el primer Universitario Fest, gente, que se realizará este fin de semana en Los Peloteros. En Los Peloteros, en Los Colibrí 500, creo, por Los Pinos. Claro, my la friend. La gente ahí, acompañado por Mal Elemento, ¿ah? Claro. Bien bacán va a estar. Será un lleno total, my friend. El piropo que más me vaciló al ganador ese, quisiera ser pelotudo. ¿Por qué? Parate por la otra oreja. Ese es buena, compadre. Grande, totalmente. Compadre, ahí te vas a llevar tus ricas entradas ahí, ¿sí o no? Y un besito de Piernina ahí dentro. Pero, mi estimado Cachi, hablando un poco de las disciplinas que anteriormente estábamos hablando, te diré que estos personajes que están saliendo adelante en esta disciplina son jóvenes, jóvenes que recién tienen 18 hasta máximo 23 años. Claro, son gente que está ciertamente olvidada porque la gente no viene el compromiso de las empresas privadas. O sea, más le enfocan al fútbol teniendo tanta desgracia ahorita en el fútbol, ¿no? Es que las empresas privadas prefieren contratar o auspiciar mayormente a un personaje que ya está 5 o 15 años en el medio deportivo, que no ha logrado un éxito, pero que no van a refinar, no van a representar nada. Claro, ahorita hay que acordarnos que este sábado pelea Kina Valpartida por su claro título. Para defender por tercera vez su corona mundial, ¿no? Y Maicelo va de fondo, por si acaso, mi brother. No va a bailar este sábado. Claro. Maicelo va a pelear este Marcelo sábado. Marcelo va a pelear este sábado y le va a dar su majaza. Ah, porque nosotros peruanos tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho de atletas, pero lastimosamente estamos mal enfocados. Y por otro lado, los pelotudos vamos a estar en esa pelea dándole todo el apoyo a Maicelo y a Kina, que se lo merecen, porque son los pelotudos siempre apoyando al deporte. Por eso vamos a ir ahorita a un corte comercial con una canción de Manu Chao, Me Gustas Tú. Regresamos, gente. Imbécil. Te lo dije bien clarito.

ya, maestría. Y supieran el tufo que tiene acá. Hay que tener respeto por acá por la audiencia que tenemos en los pelotudos, ¿no? Claro, claro, bueno, claro. Hablemos respetamos poco, el cumpleaños hablemos también. Hablemos un poco del box, ¿no? De los personajes del box que han tenido logros. Estos personajes como Kina Malpartida, pero hace mucho tiempo Mario Broncano, por ejemplo, ¿no? Pero te diré que Mairo. Ya ves, ahí dice que no está ebrio, Que Broncano pudo tener éxito solamente que se fue por el mal camino. Sí, las drogas. Generó una mala imagen entre los boxeadores, ¿no? Porque como que pensábamos que eran medios pirañones. Pero, por ejemplo, está Kina Malpartida, que nos ha dado, digamos, un aire nuevo como un deporte profesional, ¿no? Con Kina hemos logrado ser campeones del mundo en mujeres. ¿En mujeres? Claro. Claro. Ahorita, por ejemplo, el sábado ya define su tercera corona, ¿no? Junto a Maicelo también. Jonathan Maicelo, que es un joven promesa acá en el box peruano también. Y bien sano el pata, ¿eh? Bien barrio, claro. Pero bien sano. Eso incluso quiso, en la entrevista que hubo con el contrincante que tiene esta semana, se quisieron pelear. Pero creo que eso va un poco por el tema de marketing. El show, compadre. De jalar a la gente un poco a la pelea, ¿no? Claro, para que cree un morbo y la gente asista, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, tenemos futuro en el Perú, gente. Solamente que hay que aprovecharlo y hay que publicitarlo. Por ejemplo, la gente como Kina Malpartida y Maicelo ahorita en estos momentos están siendo imágenes de distintas empresas. Por ejemplo, Malpartida está haciendo de imagen de Plaza Vea. O de Promax también, ¿no? Claro, ¿cuánto dinero se llevará esa chica también? ¿Tiene está bien, ¿no? Porque están apoyando la empresa privada, está apoyando ahora a la gente de Vox, ¿no? Si no aparte que luchan por sus sueños también, ¿no crees? Y tiene sus méritos. Claro. También está el tema del surf. El surf. El claro. Surf. ¿Cómo, okay. ¿Cómo dijiste surf o surf? Surf. Surf. Surf. Es que surf suena más chido. Tenemos una campeona mundial como Sofía Mulanovich. A la gringa Sofía Mulanovich, que la rompe a nivel mundial. Tú te vas a cualquier país del mundo, mi estimado Cachi, y te dirán que a Sofía Mulanovich la tienen ahí arriba. Como la diosa. ¿Saben qué? Acá en Perú, el surf es una potencia mundial. Claro, somos totalmente. Somos potencia mundial acá en surf. Totalmente. Eso es por el lado positivo, digámoslo así, ya, porque la que le está siguiendo es Analí Gómez, que es una. Le decimos acá en Perú la negra de oro. Sí, conoces a Analí Gómez, me supongo. Claro, ¿no? La negra. Claro. Pero por otro lado, también hay un tema negativo en el surf. Con la gente que. Estos campeones, por ejemplo, Gabriel Villarán y Daniel Alarcón. Gente que la ha rompido totalmente en el mundial. La ha roto, disculpe gente, disculpe. Y que por un tema de doping malogra todo el esfuerzo. Claro, doping. Si claro. Te hago un doping ahorita, también está malogrado, compadre. También, como tú comprenderás. Pero, o sea, creo que es más disciplina en el deporte peruano, ¿no? Sí, lastimosamente también tiene sus baches, ¿no? Pero en sí, nosotros somos potencia mundial en surf. Los argentinos vienen acá y se postran, ¿no? Así como nosotros postramos de repente en el fútbol con Maradona, acá estamos con Sofía Mulanovich y teníamos como para competir. Todo para sentirnos orgullosos porque el surf es un deporte bandera acá en el Perú. Totalmente, y mi estimado. Y dicen que inició acá, ¿no? Claro, aparte que la gente se viene a Máncora, a Zorrito y a muchas playas que para la gente internacional adoran. Tubazos ahí en la playa. Qué ricos tubos, compadre, de verdad. No lo digas así, a la gente se vaya no a molestar. Ola, ay. La mente cochina que tienes hoy. No, es que necesitas endulzar tu mente de repente con la dulcería Doña Carmen. Claro. Como 1925, tradición trujillana, también auspiciador. Bueno, vamos con canción de nuevo, otra vez con Gonguana, seguimos con el reggae. Regresamos. Una noche contigo es lo mejor que me ha pasado, yo te lo digo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. solo pudiera explicar. Esta canción de amor es lo mejor que te puedo entregar. Escúchame, es que no hay nadie, nadie, nadie como tú. La mirada tuya basta para saber que este sentimiento no ha de terminar. Me hundo en tu pecho y soy de nuevo el niño que de ti nunca querrá separar. Tanta gente, no hay nadie como tú. Cariño es algo tan, tan diferente. Aceptas mis defectos y me quieres tal y cual como soy. Vamos por camino correcto y es por eso que toda mi atención te doy. No hay nadie como tú, toda mi vida has llegado a iluminar. Si tan solo pudiera explicar, esta canción de amor es lo mejor que te puedo entregar. Escúchame, es que no hay nadie, nadie, nadie como tú. Todas mis emociones son reflejo de tu amor sin condiciones. Lo que me hace sentir está muy lejos de toda clase de comparación. Dulcería Doña Carmen, desde 1925, tradición trujillana. Ubícanos en San Martín 814, frente al estribo. Locutorio y peluquería Boris, ubícanos en la calle Los Gremios, en Huerta Grande. No se olviden de reclamar su cupón, por cada 5 llamadas, una peluqueada gratis. Para citas y reservaciones, llamen al 696969 y pregunten por Boris Valtodano Bazán, estilista. Voley peruano, voley peruano. Ay, ay, ay. ¡Manos! No me acuerdo de la puta canción. Bueno, gente, seguimos aquí en Los Pelotudos por laotraoreja.blogspot.com. Y seguimos con... No se olviden de postear, ¿eh? No se olviden de postear y comentar acerca de las estupideces que hablamos a veces acá. ¿Por qué me interrumpe, mi estimado Cachi? ¿Por qué? Dime, porque ¿por está qué? Borracho, pues, compadre. Bueno, escuchen, gente, seguimos con el tema del día. El vóley, compadre. El vóley. Acordarnos del vóley. El vóley es un deporte en el que más éxito tenemos en los últimos 5 años, ¿ah? ¿Eh? Digámoslo así. 5 años. Oye, según el 88, o sea, hace tiempo, pero mira, éramos potencia. Escucha, tómalo desde según el 88 hasta el 2005, que levantó un poco el vóley. ¿Cuánto tiempo quedó? Bueno, ahorita estamos haciéndola bien con la sub-17, claro, sub-20. Aparte que hay difusión, cosas, ¿eh? Aparte también, que hay difusión con el deporte también. La seguimos de todos lados. Hay varios canales que están siguiendo este deporte también. Claro. Están apoyando, claro, totalmente. Está bacán, ¿no? Hasta salen ya está transmitiendo el descentralizado de vóley. Eso me parece recontra chévere, hombre. Claro, aparte que muchos jóvenes de distintas provincias se van mostrando también. ¿No crees? Y no tiene tanta cobertura como el mundial, por ejemplo, ¿no? Claro. Aunque sí, ¿no? Está un poco ahí compitiendo, pero el fútbol creo que despierta aún más pasiones que el vóley. Las chicas fueron al mundial hace 2 años y la selección de fútbol, dime, ¿hace cuánto tiempo no va al mundial? Desde el 82, compadre. Claro, el 82, pues chinito, totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, ¿no? Y mira, y somos campeones mundial también, ¿qué? En ajedrez, compadre. Claro, los hermanos Cori, ¿no? Los hermanos Cori. ¿Alguno apoya al ajedrez acá en el Perú? Pero, o sea, apoyan, yo sé que apoyan, pero no es tan conocido. Acá hemos sido campeones mundiales, son dos mocositos, hemos sido campeones mundiales. Es que los hermanos Cory, o sea, no tenían nada los hermanos Cory. Solitos se le han arreglado, ¿eh? Claro, o sea, han estado en extrema pobreza y mira cómo han logrado salir adelante los hermanos Cory. Sí, o sea, sí. Le deja un gran mensaje a la juventud peruana. Es que muchos deportes aquí en el Perú están ciertamente olvidados. Por ejemplo, el béisbol, que es un deporte casi norteamericano, ¿no? Claro. Por ejemplo, acá no teníamos nuestra pequeña liguita de béisbol y vino Arturo Woodman y claro. ¿La derrumbó? Sí, hijo, ¿sabes qué? Hoy día voy a derrumbar porque quiero hacer algo acá. Y mira cómo se fue esa federación, se fue al tacho, compadre. Creo que ese señor Arturo Woodman más se enfoca en lo que es el fútbol. En el fútbol es todo para él, creo, pero los demás deportes no ve. Y es así, el jefe del IPN. Bueno, no sé cómo será, compadre, pero ahí hay cierta, digamos, de diligencia, ¿no? Porque hay mucha gente que le gusta ciertas disciplinas y hay que apoyarlos. Aparte, ¿no? Que el tenis trujillano, recordémosles, también está triunfando demasiado a nivel internacional. Claro. Bueno, hay que acordarnos también de nuevo que estamos en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Acá Rorro siempre me hace recordar con unas señas así medias sensuales, compadre. Y bueno, Cachi, tengo miedo. Yo te pregunto una cosa. ¿Qué deporte para ti es el que más está sobresaliendo en los últimos años? Dime cuál es el deporte para ti. El fulbazo, no. ¿Cómo vas a decir? El que está saliendo ahorita es el surf, ¿no? El surf es el que más. ¿Para ti el surf te parece? El vóley es el que está teniendo un poco más de arraigo ahorita, porque somos un país recontra voleibolero. Yo creo que el vóley está rompiendo, ¿ah? ¿Sabes por qué? Mira la liga pequeña que se ha creado también. Claro, la liga que está teniendo ciertos patrocinadores. O sea, de hecho acá necesitamos la empresa privada, ¿no? Claro, tienen que apoyar totalmente, gente. Bueno, vamos a mandar una canción final para acabar con el grupo Bareto, también como para hacernos un poco más chicha. Nueva QFM, ¿ah? www.porlaotraoreja.blogspot.com. Así, escúchenos, comenten, te gente. Te desconcentras por estar mirando a pierinascalentas.com. Mírala. Ah, está bueno los piropos, claro. Van a ser ya repartidos esas entradas que hemos regalado en el anterior programa. Visiten nuestro Facebook, ya saben. Con las ricas pepas del Chavo y el Cacho, por si acaso, gente. Claro, también va a estar el Gabo, el Rodrigo también, el Rorro también es otro, ¿eh? Rorro. Y ya venimos a venir en un próximo programa para hablar acerca de cualquier deporte y temas. Ustedes sugieran sus temas ahí por el blog, ¿no? Posteen, gente, cada semana posteen con los temas que les interese, por favor, para comentarlo aquí en el programa. Claro, y ahorita vamos a mandar una canción ya para despedirnos. Es de Grupo Bareto, con el borracho del Kenji. Aquí, se llama Tarantino. Esa no la escuché.